Aquellos ojos que ya en Bolivia me cautivaron, ¿dónde andará? ¿Dónde andará? En qué paisaje sin darse cuenta se habrán quedado. Entre tu sierra, Santa Cruz, una mañana donde mi mar. Y aquel febrero se quedó triste porque te fuiste sin carnaval. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. El carnaval con su remolino lo fue llevando hacia el amor, hacia el dolor. Y a esta nostalgia que tiene el pecho que está matando. Entre tu sierra, Santa Cruz, una mañana tú te vi mal. Y aquel febrero se quedó triste porque te fuiste sin carnaval. Y aquel febrero, qué lindo febrero.